sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles, que la noche pierda sus ojos de sal y mi corazón la flor del metal. No me enseñes.